Hace unos días, Óscar Andrade, que es candidato a la presidencia por el Frente Amplio, que dicho sea de paso, vi que está promoviendo una cuenta en el Banco República para la campaña que él mismo está promoviendo, ¿no? Pero fue entrevistado en un programa de radio, en Radio Sarandí. Y cuando le hacen preguntas sobre los énfasis que él va a poner en el programa del Frente Amplio si llegara a ser presidente, habla del tema de la vivienda y directamente, mencionándolo y todo, habla del plan de vivienda y habla del diputado Rubio. Anoche esa misma radio lo llamó a Rubio para ver qué tenía para decir de lo que había dicho Andrade y este es el momento de la respuesta. 49 minutos pasan de las 7. La semana pasada entrevistamos al precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade. En un momento de la entrevista le pedimos que definiera cuál eran sus énfasis respecto al programa del Frente Amplio en relación a los otros candidatos. Habló en particular del tema de la vivienda. El programa habla de duplicar el presupuesto, llevarlo a un punto del producto. Andrade dijo que para él era imprescindible hacerlo de inmediato y que en eso marcaba su énfasis en ese sentido en el programa. Y Jaime le preguntaba por el proyecto de ley presentado por Unidad Popular y Andrade respondía muy crítico en ese sentido. Vamos a repasarlo. La Unidad Popular te echa en cara de que el Plan Nacional de Vivienda que ellos propusieron... Fue un desastre, pues yo se lo dije a Rubio. O sea, acerca del Plan Nacional de Vivienda, que vos plantees una política de vivienda que digas que tiene que tener el mismo subsidio quien cobra 72.000 a quien cobra 10, ¿no? Parece un niño escuela. O sea, el plan, ¿no? Pero lo conversé sacando una marcha, creo que no sé, del 14 de agosto. Y ustedes, ¿dónde sacaron, no? Pero, porque además, era un plan sin financiación. Entonces, si es un plan sin... En el Senado, ¿no? Sí, pero un plan sin financiación, ¿no? Cuando sabes que no estás colocando atrás el debate de los recursos, ¿no? Y además, fíjate el debate. Me sacaste para el debate de la Unidad Popular. Pues no lo votó la Cámara. Quería que, claro, lo votó con los votos de la oposición. O sea, la calle Pau votó ese plan. Sí. Que habla de dos puntos de producto en vivienda, sin afectar. Después se sacó, porque no se puede ver inconstitucional, ¿no? Pero el horizonte argumentativo era ese. Sin afectar ninguno de los demás planes. O sea, si eso era así, tenías que pensar en otros dos puntos del PIB para las cooperativas, en otros para el plan claro. Juntos, en otros para... Sí. ¡Es joda! ¿Y vos cómo lo vas a hacer? No, nosotros estamos hablando de pasar de medio a uno. Y es un esfuerzo gigantesco. O sea, conseguir 300 millones de dólares más para pasar de medio punto a un punto es un esfuerzo enorme, descomunal. ¿No? Pero no te vas a plantear que voy a meter 6 puntos en vivienda, porque eso es tomarte el pelo. Eso es tomarte el pelo, decía Óscar Andrade. Tenemos del otro lado de la línea al diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, que también anda en campaña. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por llamarnos y poder, plantear sobre este tema de que hablaba Andrade, seguramente otro punto de vista. A ver, ¿cuál es tu planteo sobre estas críticas puntualmente que hace de la falta de sustento financiero del proyecto y de considerarlo una locura? ¿No fue muy duro? Habló de que no le cerraba ni un niño de escuela, los subsidios que planteabas. Sí, yo me parece que Andrade primero no leyó el proyecto y me duele mucho, ¿verdad? Me da pena. Nunca me dijo mano a mano que fue un desastre y por más de un año le pedí a Andrade en persona, por carta nuevamente, por correo electrónico, que la Dirección Nacional del Zunca, después que él dejó de ser diputado, nos recibiera para poder plantear el proyecto, incluso recibir algún aporte, crítica, que pudiéramos modificar. Curiosamente, nunca recibimos respuesta de la Dirección del Zunca. Y ese 14 de agosto, el que habla Andrade, yo me acuerdo, si en la plaza primero de mayo, le pregunté, che, decime, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos reciben? Porque los sindicatos reciben a todos los partidos políticos. No, porque no sé qué, bueno, déjame ver. Pero tan grosero es que esta actitud de negación de discutir el proyecto, que nosotros recorremos el país y en distintos lugares le pedimos reuniones a las directivas, a las mesas departamentales del Zunca. Ajá. Y nos reunimos primero en Paysandú, le llevamos el proyecto, lo recibieron bien, después íbamos para Durazno, habíamos concertado una reunión con la dirección del Zunca de Durazno, y no lo suspendieron porque le había llegado la línea de Montevideo de no recibirlo. Aunque parezca mentira. O sea, no se podían reunir con el diputado Rubio porque, no sé por qué, ¿verdad? Sería porque íbamos a llevar este proyecto. tanto que en algún lugar como Salto, que hay una dirección que aparentemente responde a otra línea dentro del Zunca, el otro día, hará un par de meses, nos recibieron. Incluso al Zunca le dimos el proyecto en mano, se lo mandamos por correo electrónico, y nos decía de Salto que nunca había bajado a las mesas departamentales este proyecto. Se ve que no lo leyeron. Uh-huh. Algunos errores gruesos de Andrade, ¿no? Uh-huh. Habla de que pedimos el 2% para este proyecto y que después había que ir al 4% o al 6%, ¿no? Eso es mentira. Bueno, no digo que Andrade mienta, digo, Andrade no leyó el proyecto. A ver. Y no nos escuchó. El proyecto en su texto original planteaba el 1% del PBI para el lanzamiento de este plan. Ajá. Prontamente, y esto fue un error nuestro, en la discusión en comisión, se nos dice que es inconstitucional, que el Parlamento no le puede definir cuánto tiene que gastar el Poder Ejecutivo. Sí. El Parlamento hace leyes, le dice al Poder Ejecutivo hay que hacer tal cosa, pero quien define los recursos, quien fija impuestos, es el Poder Ejecutivo. El Parlamento está dividido. Por eso me causa gracia que nos pidan que pongamos la financiación del proyecto. Pero si no podemos, uh-huh. A ver, si no podemos, está. Entonces nosotros pedimos el 1%. Nunca pedimos el 2% para este proyecto. Ajá. Y 1% que es lo mismo que dispone el programa del Frente Amplio, llegar a eso en los planes de vivienda en el próximo periodo de gobierno. Eso lo plantea Andrade. Sí. No sé si está en el plan de gobierno. Dice él que está en el programa, sí. Duplicar la inversión en vivienda. Lo que es lamentable que hoy el gobierno del Frente Amplio dedique solo el 0,4% del PBI, ajá, a políticas de vivienda. Eso es una vergüenza. 15 años de gobierno, de eso tiene que hacerse cargo, entre otros dirigentes del Frente Amplio, el candidato Andrade, ¿verdad? Digamos, una política de vivienda mueve justamente el sector que genera fuentes de trabajo para la construcción. Pero el 2% del PBI sí lo reclamamos nosotros para todas las políticas de vivienda. Uh-huh. ¿Lo reclama solo la Unidad Popular? No. Si ustedes van al reclamo que hace Fugman, es exactamente el mismo. El que hace COVIPRO es exactamente el mismo. O sea, los movimientos sociales que luchan por la vivienda reclaman un 2% del PBI para política de vivienda en general. Entonces, aquí un primer error grueso en cuanto a las cifras que maneja Andrade. Uh-huh. Segunda cosa, que hasta un niño de escuela se da cuenta. No, el subsidio, dice él. Que es igual para el que gana 10 que el que paga en 70. Que tienen acceso a este plan. Lo que dice el proyecto de ley es que todas las personas y núcleos familiares cuyo ingreso esté entre un ingreso mínimo y el ingreso familiar, a ver si me entienden, del núcleo familiar en una canasta básica. O sea, una persona que gane por sí misma sola 70 mil pesos, 80 mil pesos, no va a ir a este plan. ¿Está claro? Sí. Además planteamos como núcleo familiar. Y lo que planteamos es que la cuota sea el 10% del ingreso. O sea, que si una familia ingresa 45 mil pesos, va a pagar 4.500. Uh-huh. Si una familia ingresa 15 mil, va a pagar 1.500. O sea, hasta un niño de escuela se da cuenta que acá hay un criterio de justicia que va a pagar más, porque el porcentaje va a ser mayor a aquel que gane un poquito más. Uh-huh. Y acá hay un concepto básico, que creo que Andrade lo debe manejar, es que la cuota de la vivienda se relaciona con la capacidad de pago y no con el valor del inmueble, ¿verdad? Uh-huh. Este es un criterio de justicia social y de distribución de la riqueza. Uh-huh. Eduardo, otro elemento de error, por favor. Sí, dime, no. No, que dice que un proyecto que no pone financiación. Sí. Hay leyes importantísimas que se ha votado en el Parlamento, iniciativas de Frente Amplio, y que la votaron todo, incluyendo a la calle y todo eso. Otro error de Andrade, la calle nunca pudo haber votado el proyecto porque es senador. Sí. Lo va a votar en el Senado cuando sí. Vaya al Senado. Le dio el apoyo en su momento, ¿no? Totalmente, le dio el apoyo el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente, el diputado Darío Pérez, sí. O sea, un conjunto de parlamentarios. Sí. Pero el Código de Proceso Penal, el nuevo Código de Proceso Penal, que lo votaron todos los partidos, Y vaya si es un cambio sustancial en el ordenamiento jurídico uruguayo y que exige una gran inversión. Sí. Ustedes saben, salas de grabación, más fiscales, más... Sí. Pero busquen un solo artículo que hable de la financiación. Sí. O sea, el Poder Ejecutivo tiene que financiarlo. Sí. Bueno, también pasó ahora con la creación de las fiscalías de violencia de género. Sí, eso es otro ejemplo. Sí, importantísima. Eduardo, el plan junto, por ejemplo, sí, que nació como iniciativa de Mujica por fuera del presupuesto nacional. ¿Se acuerdan que eso no iba a tener burocracia, no iba a tener nada? Sí. Los empresarios iban a aportar. Bueno, eso fracasó. Eso se incorporó al plan quinquenal vivienda. Y acá hay acá está la clave de cuál es la falacia que manejan con el tema del financiamiento. El presupuesto le asigna al Ministerio de Vivienda determinada cantidad de rubros. Sí. Bueno, Andrade quiere el 1% para vivienda. Sí. Nosotros pedimos el 2%. De ese 1 o de ese 2%, el Ministerio adjudica recursos para cada uno de los planes planes que existan dentro de las políticas de vivienda. Si se aprueba este proyecto de ley, ajá, va a ser parte del plan quinquenal. Bueno, no hay nada que agregar, ¿no? Clarito el tema, y hay que tener en cuenta que lo que dice Rubio, ¿no? La propuesta va sobre el tema de la vivienda, pero va sobre el tema del trabajo también, que sería lo que tendría, uno se imagina que tendría que tener presente Andrade. Son muchos trabajadores sin trabajo. En el propio sindicato de él, ¿no? Exacto, en su propio sindicato, que él hasta renunció en el Parlamento para estar en su sindicato, y sin embargo rechaza una cosa como esta.